Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros. A tapar la calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, la 101.8 de la FM. Que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Pues sí, sí, estamos aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es jueves 13 de mayo, son las 19:31 y estamos las medianas y medianos de La Gusantina para hacer media hora con todos vosotras. Y bueno, os voy a presentar al equipo que nos acompaña hoy. Así que, Antonio, buenas tardes. Hola. Acércate para que te oigan. Buenas tardes. Jesús. Buenas tardes. Israel. Buenas tardes. Y Yasmín. Buenas tardes. También estamos con Eva. ¡Holi! Y a los mandos tenemos a Josi. Hola, hola. Y a Estefa. Pajarito sin cola. Bueno, yo soy Lore. Y nada, pues media hora por delante de muchas cosas que contar, ¿no, equipo? ¡Sí! Bueno, entonces, ¿quién les dice a los oyentes de qué vamos a hablar hoy? Venga, venga, Antonio, que está aquí con muchas ganas de hablar. No os preocupéis que todos habláis. Yo creo que son de las colonias, bueno, son de 3 a 14 años. Plaza de Coso. ¿Aso? Aso que diga y... ¡Qué loco! Que os animo a que vengáis a La Gusantina porque lo pasamos yo, bien. Yo. Ah, pues tú no, pero yo sí. Bueno, pero... ¿qué? Y apuntaros a las colonias. Eso, pero una cosa... Es lo mejor las colonias. Que en la piscina, güey. Y yo también. Pero, oye, equipo, ¿creéis que a lo mejor podemos explicar a las personas que hay en sus casas qué son las colonias de Gusantina, qué cosas hacemos y en qué consisten? Venga, espera, vamos a ir por orden, que vais a hablar todas, ¿vale? Vamos a darle ahora la palabra a Yasmín. Toma. ¿No? Y empieza a contar. A ver, las colonias es porque hay dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Nos vamos a diferentes... Pero, Yasmín, los dos grupos hacen lo mismo, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. Y nos vamos a las piscinas que más quedamos. Y que nos la pasamos muy bien, jugamos a juegos, comemos y súper bien. También nos damos muchos chapuzones y nos echamos crema y no y a jugar. Va a jugar sobre todo. Y también... y también... Ay, también, luego nos dan almuerzo para comer en la piscina y luego nos vamos a la piscina y nos quedamos un rato. Bueno, como veis, lo que más triunfa son las piscinas. A ver, obvio. Antonio. Lo mejor son las colonias porque te pegas media hora ahí, cuentan hasta cero, nos salimos del agua... Vamos a comer, luego volvemos igualmente, como han dicho. Nos pegamos un rato y y nos vamos. Y todo, a ver. Mola mucho. Que yo me sé las reglas y todo. Que antes de empezar a meternos, siempre, pero siempre, tenemos que hacer como un examen a ver quién sabe nadar y quién no. Porque no queremos quién se ahogue y quién no. Entonces, quien sepa nadar ya puede ir a su bola, pero con permiso. Y que cuando pues, tienes que comer, tienes que merendar y hasta ahí bien. O sea, bañarnos y zampar. Pues a mí, nadar, porque yo me pego nadando con una sirenita. ¡Gordo! Oye. Y a mí, jugar, dame muchos chapuzones. También. A mí, lo que más me gusta de las colonias, obvio, las piscinas. Hombre, ¿a quién no? Vamos bien. Entonces, ¿dejamos los educas de rompernos la cabeza y vamos todos los días a la piscina y ya está? ¡Sí! ¡Sí! Piscina, ya no quiero más normas. Oye, todos los días hacia la piscina, po. Chicas y chicos, una cosa, que es que tenemos aquí a Eva, que ya no ha estado nunca en unas colonias, entonces igual tiene dudas y os quiere preguntar alguna cosa para enterarse. Hola, ¿es rubia? ¿Qué va a ser rubia? ¿Es rubia antes? Bueno, Eva, ¿les quieres preguntar cosas a estos chicos y a estas chicas? Yo sí. Yo nunca he estado en unas colonias y solo veis en las piscinas. Solo veis en las piscinas. ¡Es profesora, ¡Vaya! ¡No cajéis, joder! ¡Genial! ¿Pero qué hacéis? ¿Hacéis algo más que ir a la piscina? No, mira. Sí. ¿Y qué hacéis? Cogemos autobuses y luego vamos a la piscina, ¿no? Ahí, pues, nos ponemos la crema, el bañador y todo. Pero es que yo creo que va... La pregunta es, el día que no vamos a la piscina... O sea, que no hay piscina de ninguna manera, ¿qué hacemos? ¿Qué otras cosas se hacen? Vamos a jugar al Parque Bril con... ¿Pero qué dice? Bueno, sí. También lo hacemos. Vas a jugar al Parque Bril en la hierba... ¿Qué dice? Con... ¿Con? Contigo. ¡Juego! Sí. ¡Hombre, no! ¡A cortar flores! Y a veces de los ascensores... nos mojamos. Ah, vale. Pero lo pasamos súper bien. Oye, y... Tenéis que ir a las colonias, lo sé. Obvio. Claro que sí. Que de vosotros y vosotras hay algunos y algunas que acaban de pasar este año a medianos. Entonces, solo habéis vivido colonias en Gusantina como pequeños. Claro. Y claro, es que en medianos se hacen muchas más cosas. Entonces, a lo mejor las personas que ya habéis estado algún año más en medianos... Como yo. Rider. Hola, yo. Igual yo. Nos podéis contar... Como Rider. Y Rider también es su primer año de mediano, todavía no sabe lo que se va a encontrar, pero en medianos hacemos a veces cosas que llamamos actividad estrella, que son como muy guays. El nombre de mi madre, LOL. ¿Oh, sí? ¿Quién ha hecho eso? Yo. XD. Antonio, ¿tú te acuerdas de alguna XD. Actividad estrella? No, pero es que iba a... Acércate al micro, por fin. No, iba a decir una cosa como, por ejemplo, cuando no estaba el COVID, iban a Agua Viva, pero ahora como... Esa es la superestrella, nos íbamos tres días a dormir Es que Agua yo Viva. Estaba en niños y no pude ir. También en pequeños es imposible, tienen también, que ser mayores. También nos vamos o a la nieve o a la montaña. Pero a la nieve, para invierno. Claro, no va a ser para verano. ¿Tú estuviste en Agua Viva, Yasmín? No me dejaron. Ay, qué pena. Y también en pequeños, hace mucho íbamos a parque de atracciones y me monté. Es verdad, yo también fui. ¿En medianos? Claro, no, en pequeños creo sí, que sí, era. Fue en sí. Pequeños. Bueno, en las medianas también hemos ido al parque de atracciones. Y hemos ido a saltar las colchonetas. ¿Cómo? Lo del ¿Cómo se hemos, llama? Con mayores hemos ido a hacer el descenso del Ebro en piragua, muchas cosas. Que... Vamos a la ribera también. Es ¿cómo correcto. Se llama la atracción esa que es como que haces así y va tan rápido? Que la es caída como... libre. Sí, yo me monté a la caída libre y terminé llorando porque es que tenía 7 años. Demasiado para ti, ¿no? Sí. Ya. Y yo no pude hacer todas esas cosas porque estuve en pequeños. Claro. Lo mejor del parque de atracciones fue todo, y encima había como una casa mareante que entrabas y había como un tipo de salón que parecía que estaba borracho. Sí, que se mueve. Se movía y todo, y teníamos que pasar hasta llegar al final. Y en verdad estaba normal y era como un tipo de cosa que te mareaba. Que en verdad estaba recto. Que se mueve y como suelo. Yo me monté a la casa del terror y me dio mucho miedo. Casi lloro, lo juro. ¿Puede hablar un momento, Eva, que nos va a preguntar cosas? Gracias, hombre, gracias. De nada. Igual. ¡Ñoño! ¡Cállate! Que te calles, güey. Bueno, como no sé si os estáis dando cuenta, pero en Mediano sigamos todo el curso trabajando el respeto. Ya veis que funciona muy, muy bien. Y el cuidado. Y el cuidado. Bueno, tanto no, porque hoy... Podríamos mejorar. El COVID, tenemos una cierta distancia que se puede, pues bien. Y nos bajamos las mascarillas. ¡Ay! ¡No! Eso no. Bueno, a mí no me pilla la profesora. ¿Te callas, por favor? Y para entrar al agua de las piscinas hay que quitarse las mascarillas, obvio. Hombre, no vas a entrar con la mascarilla acuática, ¿no? Oye, no. ¡Más quisiera! ¡Qué guay! ¿Qué? Lo más importante de... Me aburro. Lo más importante, un burro. Lo más, no quiero. Lo más importante de las colonias son divertirse. Hombre, no va a ser nada debajo del agua como las sirenas de Marte. Ja, ja, ja. Oye. Ja, ja, yo me... El año pasado creo que fue de... ¿Era algo de mam? ¿De? ¿Cómo se llamaba? De mama no sé qué. No, ella es la Pachamama. Sí, sí. Pachamama. También. Sí, era como algo verde. Sí. Y todo eso, sí. Hay diferentes, pues, cosas. También en el otro... Venga, Alma. ¿Cómo era? Pues, ¿cómo se es? Y también nos ponían como cajos misteriosos que ponían como... ¡Ah! Ya me lo sé. En el otro local de los medianos donde está el hospital, ahí es donde un día nos disfrazamos con... ¿Cómo era? Con disfraces. No. Nos hicimos trajes ¿con de telas? De plástico. Ah, como el de basura. Yo no estaba. Y luego nos fuimos a la escuela de Tenerías, que está aquí. Ah, pues bien. Y nos empezamos a mojar con los estos de chorros de agua y eso. Eso, hicimos juegos de agua, ¿no? Os recomiendo, por si acaso os... ¿Cómo decía? Es igual. Os recomiendo que vayáis a las colonias, y también os recomiendo que de 14 a 3 años. Muy bien, Antonio. Puede que sea... En las piscinas nos prestaban el churros. Eso. Bueno, vamos a decir a todas las personas, a todas las familias que tengan niños, como ha dicho Antonio, de entre 3 y 14 años, especialmente para la gente de la Madalena y del barrio, que las colonias de la Gusantina ya están abiertas a preinscripción y que podéis pasar hasta el día 4 de junio para rellenar la preinscripción y solicitar una plaza, ¿vale? Y ¿alguno sabe cuál es el tema de la colonia de este año? Yo. A ver, ¿quién lo sabe? Ayer os lo contamos. Creo que era juegos o respeto, algo así, ¿no? Y también íbamos a ir a la piscina. Era como... ¿pájaros? No, viajo, voy. Muy bien. Viajo, vengo. No, viajo, vengo. Viajando, voy. Jugando, vengo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Se me olvidó! Este año. Y recordar que ahora... Así no que... Puedo decir, no sé, porque ahora ya estamos terminando la Gusantina, porque ya van a empezar a venir las colonias del 2021. Correcto. Como vayáis en este año, pero os recomiendo que lunes y martes no habrá Gusantina. Para Medianix. Sí, sí. Y jueves... Majorix. Y CTL. No, miércoles y jueves y viernes sí que habrá Gusantina. Bueno, en verdad Gusantina hay todos los días. y años. Lo que pasa es que depende del día, haremos una actividad u otra. Hay días que vamos a estar en la calle. Iremos a plazas. Iremos a diferentes plazas para jugar. Correcto. ¿Vale? Entonces, y ahora mismo está lloviendo, por si lo sabéis. Sí, Jesús, damos paso a la primera canción. ¿Sí? Pues sí. ¿Qué canción es? Contadme. Vamos para la playa. Vamos para la playa. Vamos a empezar a viajar ya. Vamos para la playa. Yo he elegido canción por. Yo no he elegido la canción. No me apetece. Vamos a intentar no hablar todos a la vez para que la gente que esté en sus casas no se quiera arrancar los oídos, ¿vale? Una cosa que yo quiero hacer con estos cascos. Y Ryder, ¿por qué has elegido esta canción? Ese mismo. Porque es como. Hay agua y es como en la playa en verano. Madre, he elegido esta. ¿Qué ganas tenemos de mojarnos? Pues ojalá nada. Ojalá venga un dinosaurio y le pegue una pata dentro del huevo. Gracias. Venga, dentro música. Venga, si quieres la música. Bye. Ojalá. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, cállate. Abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. ¡Qué vergüenza ajena! ¡Ay, mira, qué vergüenza! ¡Al viento! ¡Lento y contento! ¡Cara al viento! Dale lento, meterle violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, meterle cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Buenas tardes, ya estamos de vuelta en Atapar la Calle. ¿Cuántas veces te lo tengo repetir? Son las 8 menos 10 del jueves 13 de mayo. ¿Y quiénes somos? Los Medianis. Somos las Medianix de la Gusantina. Otra vez. Estamos... Suscríbete a mi canal. En Atapar la Calle. Y dadle equipo, dadle like. Por si callas. Y suscribiros a nuestro canal. Que ya lo han dicho. Que te calles. Qué pesada. Chicas y chicos, ¿queréis contarle a la gente que nos está escuchando de qué estábamos hablando hoy? Por si se ha incorporado alguien ahora. De las colonias. Vale. Fenomenal. ¿Hay alguna cosa que no hayáis dicho? ¿Hay algo que les quieras preguntar, Eva? Sí, yo, hablando de las colonias, tengo una pregunta. ¿Nos habéis contado que las colonias también coméis, no? ¡Claro! es lo mejor? En unas mesas. Comemos en el restaurante ese que en está mesas, ahí. En mesas. Obvio, en mesas, no. No, ¿cómo vas a comer en el suelo? Ojalá. Hay postre también. ¿Pero dónde? Y el último día de comimos un helado. Ahora mejor eso. A ver, y también pizzas. Oye, ¿y está buena la comida o qué tal? Sí, ¿qué os parece, sí, el catering? Sí, lo mejor. Comimos un bocadillo de tortilla. Es eso está asqueroso. ¿Qué? Es ¿qué? ¡Sí, está buenísimo! Que está... Me encanta a mí la comida de Gustantina. En cuanto comemos lechuga y... Pero a veces sí está fría, pero uno no pasa nada, hambre. Sí, es lo mejor. Yo paso más hambre que un... ¡Y con vinagre! ¡Al micro, Jesús! El yo micro... paso más hambre que un pobre, ¿no? ¡Con eso no se puede cocinar! Es que hace mucho calor, la comida tiene que estar fría. ¿Y por qué hablas así, güey? ¡Boludo! A ver, siguiente pregunta, por favor. Vale, tengo otra pregunta. ¡Corte! ¡Que te calles! Hemos hablado mucho de que vais a la piscina. Ya veo que os encanta ir a la piscina. Sí. Hombre, pero ¿qué hacéis? ¿Qué actividades hacéis más? ¿Qué excursiones? Pues, a veces traemos juegos. En el local. Traemos juegos. ¿Qué? Porque para los que no quieran estar dentro del agua, se pueden salir y pueden jugar a juegos. Vale. Me acuerdo que... Pero eso sería otro día en el que vamos a la piscina. Y claro. Antonio, ¿qué iba a decir? Que fuimos a una piscina que había como... Fuimos a una piscina como en un tipo que... Había parque... Espera un momento, Antonio, perdón. Vamos a intentar no tocar los micros porque creo que estamos haciendo mucha distorsión, ¿vale? Muchísima. Venga, Antonio, sigue, perdona. Que había como un tipo de parque... Es que lo era y tenía un campo de fútbol, canastas. Sí, que y luego yo me acuerdo. Habían columpios y estaba ya el parque. Y al otro lado estaban ya las piscinas, el sitio donde comer. Siguiente ya, pregunta. Donde poner otro paquete, eso. Vale. A veces. ¿Cuáles son las normas que hay para cuidarnos a todas y a todos? No correr. Vamos a decir una norma cada una, ¿vale? No a ver correr. Si nos acordamos. No correr es una, Jesús. Yo. Gracias. Cuidarnos entre nosotros. Vale, ¿y qué es para cuidar? No pelearse. Por ejemplo, Yasmín, ¿tú qué ibas a decir? No estar, o sea, si hay una compañera ahí, no tirarte cuando está ella, porque si no le puedes hacer daño. O cuando está triste, ayudarle. ¿Qué va? Eso es, pero estamos hablando del local, no de la piscina. No. Ah, del local. Sí. Claro. Cuidarlos. El local en el que estamos. Ah, mira. Cuidar los materiales. Muy bien, Jesús, genial. Cuidarnos a nosotros mismos. Porque como rompes un material, a gastar dinero, venga. No, lo tienes que arreglar tú. O gastar dinero. No correr. Y no gritar. Como la puerta que rompí yo. Cuéntaselo. Oye, agresivo no puede ser. A ver, os voy a decir lo que ha pasado con la siguiente puerta. Pregunta. A ver, cuenta, confiesa. Ni una no. Puta. La siguiente puerta. ¿Qué puerta? ¡Ay! Bueno, yo lo digo yo. Bueno, es que iba corriendo. Y yo le pegó una patada. No, es que me tiraron un cojín y la blandé yo. Luego, no sé lo que le pasó a él, la que de repente, ¡pum!, contra la puerta, rota. Mira. Siguiente pregunta. Mira, os lo voy a contar. Es que estábamos ahí jugando con Malay y Rebeca y Yacine y eso. Y entonces íbamos arriba corriendo, cerré la puerta y entonces no se podía abrir. Y entonces... estábamos intentando abrirla y con unas tijeras la abrió y entonces se rompió la parte de... Vaya, de creo esto. Que te has dejado el momento de las patadas. ¡Hombre, la patada! ¡Qué pegada! Por ejemplo, ¡alto, policía nacional! ¡Pum! Patada contra la puerta, rota, abajo. Hombre, es que los policías no abren las puertas. No, la puerta abajo, ¿a qué puerta? A qué puerta. Vale, pues después de esta confesión de Jesús, ¿y ahora qué vas a tener que hacer con esa puerta, Jesús? Y esta puerta estaba arreglarla, obvio, no lo sabes. La vas a tener que arreglar, ¿verdad? Y yo también, porque yo también lo hice sin bueno. querer. Bueno, a mí me tiraron un cojín y la aflojé. Y luego yo, este no sé lo que hizo. Yo te tiré el cojín. Hombre, ¿quién? No. Es que yo lo iba corriendo y me hace... ¡Toma cojinazo! Terremoto ni qué obvio. No, es que me di en toda la cabeza. Bueno, chiquis, estamos en la recta final del programa. No sé si hay alguna otra cosa de la colonia que queréis contarle a la gente antes de que termine. Yo sí. Cuenta, Jesús. Hasta cuando... Cuando si se está acabando esta discusión de las colonias, os digo que os apuntéis a las colonias porque es muy guay. Son 13 días y 2 días de fiesta para descansar. ¿En serio? ¿En serio? Son 13 días de piscina y 2 días de descansar. Hombre, pues yo duermo en la piscina. De piscina, algo más haremos, ¿no? Dejamos aquí la... La discusión. Sí. A ver, vale, sí, queda, si queréis. Diga una pregunta más y ya, pues. Bueno, vale. Como estamos terminando, ¿creéis que después de todo esto que habéis dicho, habéis convencido a la gente para que venga? Sí, no. ¿Qué va? Te lo digo, por favor, te lo pido. A ver, vamos a la piscina gratis. O sea, hay que pagar solo muy poco. Por favor, venid. ¡Tienen bueno! Mira. Para vosotras, ¿eh? Hay que coger la plaza muy rápido porque si no... ¡Está a mi lado, eh! ¡Está! ¡Primer que me diga un turno a cada familia! ¡Te espabilaos! ¡Te pones las patas, te pones su mochila y vas corriendo! ¿Pero por qué chillas, niño? Aunque te caigas de cabeza y te partas los dientes a correr... A ver. ¿Así, Coricho? Por favor, aprender chino. Ni hao. Ahora tú qué quieres tú. Me voy hasta por mañana. Favor. No. Quitaros a las colonias y a Gusantina. Bye, Gusantina. Amiguis. Colonias. Está llegando el momento de la despedida. Y voy a mandar saludos. Habla china, vale. Joder. A ver. Es que hoy llevamos las energías muy arriba todo el día. Como estáis viendo, imaginaros todos estos encerrados en un local. El que nos está viendo está con los ojos para arriba, como... ¿Qué está pasando? Yo creo que si alguien se ha quedado con ganas de conoceros, le invitamos una tarde a la Gusantina, ¿no? No. Bueno, momento de despedida. Vamos, de una en una y ya, vais diciendo adiós. Os digo una cosa. ¿Sí? Hablar china, joder. Que no digas palabrotas, que lo pueden ver niños pequeños. Sí, mija. A ver. Y Ryder, ¿quieres empezar a despedirte tú? No, va a empezar Ryder, ¿vale? Porfa. Sí. Dale caña. Adiós, amigos. Y aprender inglés. A ver, mando un saludo a todas las pequeñas y a toda mi familia. Venga, besos, hasta mañana. Este es mi comentario de... Ya se acabó de asco. Si sois de mucho de colegio, que os gusta mucho las mates y todo eso, os juro que aprendáis mucho. Y da igual si repetís eso, da igual si os empiezan a burlar, no les hagáis caso. Así que, adiós. ¡Oli, nos vemos! ¡Adiós, amigos! Y hablar inglés. Adiós a todas y todos. Bueno, adiós. Próximo jueves. Voy a tapar la calle en la 101.8 en Radio Topo. ¡Hasta pronto! No necesito pistolas ni casco de militar. ¿Por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores.